su eterno enamorado. Vine como siempre esperanzado, que usted se decida ser mi dicha, que endulce el vivir tan amargado de este hombre que su amor solicita, que endulce el vivir tan amargado de este hombre que su amor solicita. Yo quisiera saber los motivos que usted tiene para despreciarme. Si cuando usted se pone a mirarme, compruebo que me tiene cariño, que su amor por mí está puro y grande, como el que en mi pecho va prendido, que su amor por mí está puro y grande, como el que en mi pecho va prendido. Vean que en la sabana de la junta, con usted se encuentra resentida, de ver mi pobre alma entristecida, y usted no le importa que yo sufra, y usted no le importa que yo sufra, de ver mi pobre alma entristecida. Seguro que es verdad, pero estar callado usted prefiere, y esto así no puede continuar. Mire que de amor un hombre muere en amar, mire que de amor un hombre muere, si quiere y no lo quieren amar. Mire que mi pobre corazón ya se me quiere salir del pecho, y me exige pronta solución, porque espera, hermano, está dispuesto. Y si no me da la decisión, me decido y hoy le doy un beso. Y si no me da la decisión, me decido y hoy le doy un beso. Vean que en la sabana de la junta, con usted se encuentra resentida, de ver mi pobre alma entristecida, y usted no le importa que yo sufra, y usted no le importa que yo sufra, de ver mi pobre alma entristecida. Thank you.